Terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes, querido público Radio Escucha. Bienvenido a su programa Radiología Aplicada. En este momento voy a dar paso a mi compañera Alexandra. Hola. ¿Y eso qué fue? ¿Hacerlo diferente? Bien, bien. Hola con todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal de frío? ¿Qué tal de ánimo, de estrés? Oye, qué frío. Mucho frío. Ayer amaneció lloviendo, no sé, no me levanto tan temprano. Sí, sí, claro que sí, yo me levanto bien temprano y llovía mucho. Vaya clima, hay que tener mucho cuidado. Recuerden vacunarse contra la H1N1, también la otra, la nueva cepa que también hay. Bueno, también su... La conjuntivitis, hay que cuidarse también, ajá. Gente muy cercana. Toca subir las defensas. ¿Qué, la conjuntivitis es por bajas defensas? No, todas las enfermedades que tú tienes es por el virus y porque estás bajo de defensas, ¿no? Pero la conjuntivitis es súper contagiosa. Y para tener buenas defensas hay que alimentarse bien, tomar vitaminas y hacer deporte. Si no hace ninguna de estas, qué pena. Se va a enfermar. Pero lo preferible es no tener que enfermarse para gastar dinero en recuperarse, sino prevenir. Entonces sale más barato prevenir, ¿sí o qué? Así. Porque igual, ir a un centro médico que lo atiendan a uno, te sigues muriendo ahí del dolor y de la pena. Pero bueno, queridos amigos, muchas gracias por estarnos escuchando otro jueves más, aunque un poco con frío, pero vamos a echar un poco de calorcito desde acá. Vamos a empezar nuestro programa de Radiología Aplicada. Soy Daniel Proaño, acompañándoles un jueves más, saltándome uno, pero siempre acompañándoles. Tema del día de hoy. Vamos a hablar un poco de nuestra juventud, estas nuevas generaciones que parece que, para mí, están totalmente desubicadas. ¿Por qué? Porque no se tienen la gana de hacer retos y retos cada vez ridículos que se vuelven virales en redes sociales y queremos entender por qué es que lo hacen y el peligro que trae esto, porque hay algunos retos que son bien peligrosos, pueden afectar a la vida de ellos como la de los demás, y retos sumamente, para mí, siguen siendo ridículos. ¿Qué me dices, Alex? Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que tenemos que analizar. Primero, que tenemos una gran cantidad de información de internet. Está el reto este de comerse una pastilla de jabón, de que si te cortas por aquí... ¿Te puedes intoxicar con una pastilla de jabón? Haces, claro que sí. Pero, bueno, o sea, hay un N número de factores y... Lo que tú dices es curioso, ¿no? Estas generaciones, ¿no? Lo mismo han de haber dicho las generaciones anteriores cuando nosotros éramos adolescentes, ¿no? Ese es el tema bastante cuestionable. Mi generación éramos hábiles. Hay que ponernos un poquito reflexivos frente a esto. ¿Por qué llegar a ese punto de tragarte o comerte un poco de jabón y luego escupirlo? ¿Por qué hacerlo? O sea, vamos a ser un poco reflexivos referente a esto. Yo te voy a hablar sobre lo que significa para un adolescente la adaptación en su medio social. Es súper importante, igual que era en nuestra época, pero ahora estos retos te vuelven completamente reptiliano. O sea, vas a tu cerebro más primitivo, en donde es como en la antigüedad, ¿no? Cuando tenías que pelearte con el rinoceronte para poder conseguir una mujer, ¿no? Entonces es igual. Sí, o sea, qué ridículo. Hasta que se inventó la televisión. Ahora que tenemos el internet. Te anula la parte racional y te vuelves completamente instintivo con tal de pertenecer a algo, de tener un poco de la aceptación de los demás, que en el fondo, cuando te vuelves a esta parte primitiva, en realidad lo que estás es teniendo mucho miedo. A ver. Miedo de no ser parte del grupo. Analicemos un poquito. Yo no soy tan viejo que digamos, estoy en el tercer piso. Según mi generación, lo que me acuerdo que vamos primero por la moda. Me parece que todos los jóvenes queremos estar a la moda, al menos en esos tiempos. Y la moda que me acuerdo que había no fue tan ridícula. Teniendo en cuenta de que, por decir, y no quiero ofender, pero nuestros mayores, nuestros padres, tenían la moda de los pantalones acampanados, ropa de colores, el pelo largo, la barba, que es, eso fue en modo de rebelión a lo que era esos tiempos de que eran sumamente ¿cómo se podría decir? Rígidos. Claro, porque antiguamente nuestros abuelos cómo se vestían, con traje, corbata y sombrero. Entonces vino la moda de, por decir, yo hablo de mis padres, que ya rompió con todo eso. Pero la moda de mis tiempos, yo pasé un poquito después de lo que se vestían con ropa de esos pantalones de que les llamaban de paracaidista y de colores, y con las ligas y los leggings o licras que salieron en ese tiempo. Entonces yo pasé a la moda donde era más, creo que ahí recién salieron los jeans rotos, camisas con estampes, peinados medios cortos, medios largos, o sea, te pelaban a los lados. Pero de ahí me acuerdo que habían retos. Pero para tus abuelos eso era escandaloso completamente, ¿no? El verte con jean, el verte con el jean roto, con todas esas cosas. Era escandaloso. Igual era que para utilizar ti el ahora, arete. Es escandaloso las cosas que pueden estar haciendo los adolescentes. Fíjate que la adolescencia es la parte más conflictiva, pero a la vez que genera más cambios en una sociedad. ¿Qué pasaría si no hubiese adolescencia? Estaríamos vistiendo igual que nuestros tatarabuelos. Son los adolescentes los que vienen a producir cambios, los que vienen trayendo y diciendo, no, algo está mal y voy a hacer algo, puede ser ridículo, puede ser estúpido, pero lo que está diciendo es, no estoy de acuerdo con lo que está pasando hasta aquí, ¿ya? Ahora, hay estas cosas ya pueden lindar dentro de lo que es peligroso y nocivos para ellos mismos, ¿no? Como estas cosas del jabón, como estas cosas de que de me tomo una foto con un arma, me tomo una foto con... O sea, ahí ya lindamos con otra cosa que ya va más hacia la pulsión de muerte, que va más hacia la agresividad, ¿no? Arriesgar la vida. Claro, vamos a arriesgar la vida, claro. Pero en realidad el mensaje de la juventud, del adolescente, en todo tiempo siempre ha sido el mismo. El solo el adolescente es el que tiene toda esa energía para generar cambios. Porque si no, nuestros adolescentes estuvieran vistiendo igual que hace 500 años. Pero eso también no, viéndole de otro punto, esto no viene también atado al problema de la tecnología, que en vez de ser algo beneficioso se está convirtiendo también en un conflicto. Mira, a la sociedad. Las empresas súper grandes, te hablo a nivel mundial, ahora ya casi no contratan personas que tengan títulos. O sea, ya no es tanto el título, ¿no? Sino el conocimiento de tecnología. ¿Por qué? Porque saben que una persona que estuvo estudiando 4 años, en lugar de estudiar 4 años, o sea, hay personas que en lugar de estar esos 4 años dentro de una universidad, estuvieron desarrollando tecnología. Entonces ahora la tecnología avanza tan rápido que es súper importante estar al día en eso, ¿no? Ahora que eso tiene también su lado oscuro, como todo, eso tiene también mucho de riesgo. Sí, pero también tiene muchas cosas positivas, ¿verdad? Está la ingeniería robótica, está la ingeniería de la prevención de cambio climático y todo. O sea, la tecnología también avanza en un lado positivo. Entonces, no le puedes solamente decir que el adolescente está utilizando el lado oscuro, porque también lo puedes aprovechar e inducir y hablar con el adolescente para que esa tecnología sea encaminada en buena forma. Así como hay retos absurdos o retos simplemente que son eso, también pueden haber cosas positivas que se pueden aprovechar en Internet. Hay millones de cursos súper positivos online. Bueno, eso sí, pero los adolescentes lo toman, siempre creo como que se desvían. Obviamente hablamos de que el adolescente está en la época de rebelión, que quiere ser original, que quiere tomar sus propias decisiones, que ya no quiere ser un niño ni que lo estén obligando a hacer cosas que no le parecen. Pero también es una etapa bastante irracional, según lo que comprendo, porque es donde comienzan a cometer sus errores. Entonces, los padres deben estar enfocados en darles herramientas suficientes para que no cometan esos errores. O, más bien, que si cometan los errores, los sepan superar y que no les golpee tan fuerte. Y tenemos una invitada super hip hop que acaba de llegar y nos viene acompañando. Parece que viene corriendo. Así es. Dani, hola. ¿Qué hubo, Glenn? ¿Cómo están, gente querida? Estoy aquí un jueves más para acompañarles en esta tarde lluviosa. Así te veo, que vienes media empapadita. Media, un poquito nomás, no tanto. Glenn, no, ya les... ¿Cómo eras en tu adolescencia? ¿Eras rebelde? No, yo siempre fui una muchacha muy bien portada, no fui. Pensé que ibas a decir siempre fui un adolescente. Sigo siendo un adolescente. No, siempre fui una adolescente muy bien portada, creo yo. Y no he tenido ninguna complicación hasta el momento. No les he dado dolores de cabeza a mis padres. Qué bueno. A ver, llegando al punto de que estamos conversando sobre esos nuevos retos que existen para los jóvenes, que para mi criterio son bastante ridículos y peligrosos. Estábamos topando este reto de tragarse o comerse una barra de jabón. O sea, así es, he escuchado mucho últimamente de los retos que se están llevando a cabo en los colegios y en las escuelas. Me enteré por un primo mío que hay un reto que se llama el reto del oso Ted, referente a la película, imagínate. Hay como unas escenas del oso donde está haciendo, bueno, un montón de locuras, digámoslo así. Entonces ese reto lo siguen los muchachos queriendo interpretar, supongo yo, a las escenas de la película. Y se ve un poco, o sea, es bastante peligroso para los muchachos, que yo creo que es más por llamar la atención o por ser como, digámoslo así, el líder, el más seguido de sus compañeros. Quieren imitar este tipo de acciones que obviamente son muy, muy, les hacen daño a ellos en sí. El oso Teddy, no había escuchado eso. O sea, sí. A ver, si recordamos la película está totalmente orientada para un público adulto con criterio formado, en primer lugar. Creo que la clasificación de esa película debe estar en los 16 años. Debería. Entonces, hace el reto, o sea... y también hay otro reto, el antiguo reto de que era el suicidio de la ballena azul. Ah, la ballena azul. Que eso me parece totalmente ya en el extremo. Pero bueno, voy a dar paso a nuestra querida compañera Mela. Hola Mela, ¿cómo vas? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos, un gusto más, un jueves. Aquí, como decían ustedes, les venía escuchando así, muertos de frío, ¿no? Bueno, yo no tanto. ¿Por qué será? Me vine corriendo. Verán, con respecto a los retos que les venía yo escuchando, sí, hay un montón. Este del oso Teddy también lo escuché yo. Que llegan hasta el punto de tener que hacer sus necesidades biológicas en el piso de la sala de su cuarto así y filmárselo, es que son, ¿cierto? Son retos que en la película y tienes que parecerte a las actitudes, a las acciones que hace el oso, es verdad. O sea, yo digo, hay retos que atentan contra la vida, como este reto de la ruleta rusa, el de las pastillas de detergente, que ya hay gente muerta, ¿no? Hay jóvenes muertos en Estados Unidos por este reto. Y también hay otros retos como este del oso Ted y el hecho de tomarte las fotos en posiciones o con armas blancas, incluso ya con armas de fuego, y subir y tener 24 horas desde el reto, ¿no? Tener 24 horas puesta esa foto en tu página. Entonces, estas fotos, estos retos ya atentan contra la moral, contra la integridad emocional de las personas, incluso hasta con el buen nombre, se podría decir. Porque si un chico se pone en una foto con un arma de fuego, mínimo piensen que es un delincuente, y los comentarios que acompañan esa foto son totalmente fuertes. Y no es que solo les comenta la mamá, el papá, el vecino, el amigo del colegio, les comentan de todo el mundo. Y claro, y más cuando ya están como que reiterativos, ya como que empiezan a ser incluso ya penalizados por la misma gente. Como decían ustedes, de pronto son cosas de la adolescencia. Sí, yo estoy de acuerdo que el adolescente está para generar cambios, pero como decía Daniel, en nuestros tiempos también fuimos adolescentes, pero también teníamos mayor conciencia del bien y el mal. O por lo menos nuestros padres sí nos enseñaban un poco más a saber identificar hasta dónde llegan los límites. El problema ahora de los jóvenes, de los adolescentes, es que no tienen límites. De que ellos no tienen límites, incluso no tienen miedo a perder su vida. Yo creo que estamos hablando, perdón, sí, yo creo que estamos hablando de la parte limítrofe, ¿no? No, porque si hablamos solamente del reto, como el reto, es como decíamos al comienzo, ¿no? Siempre tiene que haber esta parte en la adolescencia de fragmentación del concepto que tenía yo de mi familia frente al concepto social, lo que no me gusta, etcétera, etcétera, que siempre tiende a ser confrontativo. El momento en que ya nos acercamos con aquel lado oscuro, muy violento, muy nocivo y que atenta contra la vida, ya estamos hablando de una fragilidad emocional donde el adolescente que se vincula a este lado oscuro definitivamente tiene que tener un precedente familiar súper fuerte para vincularse. Es decir, un chico sano, un chico que está en su casa, un chico que tiene reglas, difícilmente va a llevar a cabo o a concretar este tipo de actos, ¿no? Como este tema de la ballena azul, que fue súper fuerte y de hecho hubo prisión, porque ya estamos hablando de un delito de inducir a un adolescente que tiene tendencia al suicidio, que su emocionalidad está comprometida, donde su estado de ánimo es muy bajo, pues efectivamente se vio inducido por este juego perverso y cae en este acto de suicidarse, efectivamente, ¿no? Entonces eso ya es otra cosa, ese ya es un tema delictivo, violento, que no solamente un adolescente, sino incluso a un adulto puede llevarle a un acto suicida. Claro, pero también llama la atención cuando, en este tipo de casos, cuando ya va más allá, cuando ya tenemos un suicidio, cuando ya tenemos algún adolescente herido, ahí llama la atención para toda la sociedad. Incluso, mientras tanto, pasa oculto para los papás. Sí, incluso estos retos, perdón que te corte, como dice Glenn, yo estoy de acuerdo, va más allá, porque no solo va en que es el afectado a ti, sino ya cuando tú vas y eres violento, ya te conviertes en un creador de bullying. Ya tú estás siendo el centro de que ya ves que la persona, que tu compañerito es el vulnerable, el, como que dice, la ovejita que le puedes andar llevando, porque hay personas, hay jóvenes que tienen este carácter, entonces ya la otra persona se vuelve el victimador, o sea, el que le está haciendo la violencia, el que le está propagando, el que le está incitando a que lo haga. Entonces, es eso, o sea, es esta falta de control, creo yo, incluso en los colegios mismos, falta de autoridad que estamos teniendo los adultos frente a los jóvenes. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical, regresamos más con el tema que ya se está poniendo el candente. Es que yo creo... Solo quería una vida normal. No me gustaban los horarios de oficina. plástica, mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, y en la cabeza tenía la voz del viejo. Mejor que madurez, mejor que laburez. Ya me cansé de que me tome la cerveza y voy a dar con la guitarra en la cabeza. Oh, mejor que te aprendes, mejor que madurez, mejor que laburez. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi lecho y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, esa guitarra de sombrero. Y estamos de regreso. Mela, ¿a dónde nos pueden escribir? Nos pueden escribir a nuestra fanpage Radiología Aplicada, por favor, en Facebook. Ahí nos pueden buscar, dejar sugerencias. Incluso les he abierto un mensajito para que todos los que sean artistas, músicos, sean danza, arte, lo que quieran y quieran difundirlo y tener un espacio, puedan hacerlo y escribirnos un mensajito y nosotros les daremos un espacio para que se publicite. Claro que sí. Y si nos quieren seguir por Twitter, ¿sería dónde? A arroba radiología AP. Por favor, ahí nos pueden también ir siguiendo ahí y enterarse algunas cosas, que seguiremos subiendo el contenido y todo. Y si nos quieren buscar en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Radio, www.cce.com, y ahí nos pueden buscar como Radiología Aplicada los jueves en vivo de 2 a 3. ¡Qué aplicada que es, Mel! ¡Vamos a darle un aplauso! ¡Y nos pueden llamar! ¿A qué teléfono, Dani? No, que yo estoy preguntando. Bueno, al 2220-966 para llamados en vivo o contarnos chistes. Llame, o chismiernos. También queremos dar un gran saludo a todas las personas que siempre nos escuchan y nos siguen. Muchas gracias a todos ellos por el acolite, por animarnos a seguir estando en radio. Bueno, seguimos con el tema del programa. Estamos hablando sobre los nuevos retos que están teniendo nuestros adolescentes. A los padres, un llamado de atención. No es lo mismo que ustedes pasaron. Están viviendo cosas nuevas y cosas muy peligrosas. Estamos hablando de los retos virales, que si en este momento están así, o sea, futuro, si no se les pone un alto o algo, va a haber algo demasiado peligroso y triste por pasar. Así es, a los padres de familia involucrarse un poco más en las actividades que hacen sus hijos, a preguntarles, a estar siempre pendiente de ellos, porque son cosas que los adultos no llegan a saber hasta que ocurren, como les decíamos anteriormente, un caso grave como se ha escuchado en muchas ocasiones. sino más bien prevenir y estar pendiente de sus hijos, de qué es lo que buscan en internet, qué es lo que están haciendo, si tienen sus redes sociales los niños, pues tratar de ver la manera de vigilarlos, ver a quién siguen, qué es lo que están haciendo, para que ellos también puedan de alguna manera a ustedes explicarles sobre este tipo, claro, de es cosas. Verdad. Que están consecuencias. Padres, por favor, tengan en cuenta una cosa, o sea, sí deben respetar los espacios de sus hijos y todo eso, pero un niño que tenga ya redes sociales, discúlpenme, no es privacidad, no se puede, no puede estar transgrediendo eso, no, simplemente, ¿qué estás haciendo? O sea, tienes que seguir guiándolo, porque los niños están totalmente solos en ese gran mundo que se llama internet, donde se encuentra la peor porquería de este mundo también. Entonces tengan en cuenta eso, también revisar qué están viendo, los historiales, todo eso, bloquear páginas que no tengan acceso y también no les deje mucho tiempo en dentro del internet. Eso yo creo que tiene razón, así como en internet, como decía Alex, hay cosas buenas, muy interesantes, que te vuelven productivo, incluso puedes tener tu propio negocio por internet y hacerte mucho dinero y seguir creando, viajando, etcétera. También hay cosas muy dañinas, y el hecho de que los niños tengan internet es exponerles a la violencia, porque el mismo hecho de poner una foto del niño en el colegio le estamos dando ya una pista a un delincuente, ahora que está muy de moda el que los niños desaparezcan. Que hay gente que los quiere, qué sé yo, asustar, perseguir, robar, no sé qué intenciones puedan tener algunos delincuentes con los estudiantes, con los niños de los colegios, de las escuelas. Entonces, si yo subo una foto de mi hijo con el nombre del curso en el que está, con el nombre del colegio, con la dirección de la casa, con la placa de mi carro, obviamente, ¿no? Le estoy dando más pistas para que puedan a mis hijos atacarles, y yo mismo les estoy exponiendo. Como exponer a un niño de 10 años dejándole que tenga un Facebook y suba todas las fotos de está despeinado, eso también es violar contra la intimidad, porque los niños no saben hasta dónde llega el límite de la intimidad. Y por otro lado también, como decía Daniel, yo creo que también es bueno esto de curiosear. Es bueno como padres curiosear, meternos en el history de la computadora que usan nuestros niños, de la tablet, y buscar qué páginas han abierto. Y si de pronto le ven que es un youtuber, escúchanle, síganle, vean 2, 3, 4 videos para que más o menos tengamos todos la idea de qué contenido es el que están manejando. Porque claro, a veces un video de un youtuber está súper chévere, súper divertido, nos parece hasta educativo, pero cuando seguimos viendo los otros, vienen muchas cosas más que los niños no deberían estar enterados. Ahora, yo es cierto que en estos tiempos la libertad sexual era como que, uy, Diosito, no cantes la canción de sexo de los ilegales porque nos come el diablo, ¿no? Pero ah, ahora la libertad sexual va más allá incluso de los preservativos o de tus gustos sexuales, tus preferencias o tendencias sexuales. Ahora va ya a manipular, a violación, a exhibicionismo, pornografía infantil, que eso yo creo que los padres debemos prevenir. Oye, en los sí, niños. Debemos prevenir y tenemos pasa, que ¿no? estar como súper atentos, ¿no? Porque decían cuando uno es adolescente que nadie tope sus cosas, pero ya no podemos pasar por eso, claro, ¿no? Porque pero si tengo un adolescente a mi cargo, soy la madre de claro, ese niño, ¿tú les dices? Yo tengo todo el derecho de registrar su cuarto, ver si hay droga, ver si hay preservativos, ver si mientras vivas hay bajo llamadas, mi techo, como qué, decía mi mamá, qué tipo de llamadas se está recibiendo, porque tenemos, yo he recibido algunos casos de chicas de 12, de 13 años, cuyos perfiles parecen de 16, 17 años, y tienen conversaciones de tipo sexuales y después y aparte, encuentros claro, con personas adultas. Y aparte adultas. De eso, también nosotros como padres, yo sé que todos tenemos derecho a tener la intimidad, la libertad de poder decidir y hacer con nuestra vida lo que se nos antoje, pero también se tiene que considerar que los derechos de cada persona empieza y termina cuando empieza y termina el de otro. Y yo como padre tengo derecho a velar por mi hijo mientras esté en mi casa bajo mi cuidado, y mucho más si es que es menor de edad. Entonces, el hecho de que nosotros como padres vemos tan normal, o algunos padres ven tan normal, que su hijo sube una foto del torso desnudo, en el caso de los hombres, o sea, eso también es como darles material a la gente que busca pornografía infantil, o esperar que nuestra hija se tome la foto de los chichis para abajo y todo solo en ropa interior. O sea, también los padres deben poner un como unas normas de que, bueno, usas el Facebook pero para ciertas cosas, pero este tipo de contenido, este tipo de fotografías, porque ahora ya se ve muy normal y los padres hasta se ríen, hasta son las mismas mamás las que les acolitan a tomar bueno, no estas todos. Fotos no muchos, todos, muchos hacen a escondido sí. Hay un video en YouTube que no sé cómo, creo que está en inglés, pero dice más o menos padres le cachan a la hija exhibiéndose, algo así. Y se ven los videos donde ella está bailando muy sensual o se está quitando la ropa y justo cae el papá. Ay, y solo tenga para que aprenda. Verdad. O sea, yo digo, o sea, nada. No permitirles exponerse tanto en redes Ningún límite es bueno. O sea, no excederse tampoco. Así, no, que ahora no puedes por poco ni ver la luz del sol, porque también hay padres así muy, muy extremistas. Pero tampoco darles el 100% de libertad, porque acuérdense que son gente en formación. Desde que son niños pequeños, son bebés, son gente en formación. Incluso nosotros. Yo que ya voy, como decía Daniel, pasando ya el tercer piso y estoy casi al final del tercer piso, incluso me considero una persona en formación. Bueno, el adolescente es mucho más, ¿no? El adolescente, sí, como decía, es esta etapa en la que no es ni niño ni es adulto. En algunos momentos empezamos a tratarle como adulto y a veces le tratamos como niño, pero siempre tenemos que tener en cuenta que es un adolescente, que sus hormonas están totalmente cambiantes, su cuerpo está totalmente cambiante, sus emociones están a flor de piel y todo en el adolescente va a ser intenso. El amor es intenso, el deseo de estar en grupo es intenso. Piensan que ya si se enamoraron es la historia de Romeo y Julieta y va a vivirse para siempre. No, o sea, así eso, pensamos en la adolescencia. Esos juegos de niña de 13 años de que, ¿cómo dicen? ¿Cómo quisiera olvidar este amargo dolor? No sé qué. Cosas así ridículas. Sí, se ve un 13 años, o sea, por Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, la adolescente. Una niña de 13 años que puede sentir. Puede sentir, sí, pero ponerse a modo de. No va a ser. Definitivamente no va a ser eso. Definitivamente no va a ser, pero para ella en ese momento, ese es su significado. Sí, lo que quiero hacerme explicar es eso, que para ti puede ser visto como algo irracional, pero para ella es así. Y para tú poderte acercar al adolescente tienes que entenderle y que para ella en ese momento, por todos sus cambios que está viviendo, para ella es así. Y decirle, mira, tú tal vez piensas eso ahora, pero eso no va a continuar. O decirle, tú piensas eso ahora, pero no lo publiques. Claro. No seas ridícula. Hijo, por favor, convéncete de que va a haber mucho. Hay que involucrarse como padres. Exacto, familia. Como padres hay que conversar, hay que entender por qué están pasando por esta crisis. Porque incluso el hecho de, yo sé que es malo comparar un hijo con otro, ¿no? Pero el hecho de involucrarse en la adolescencia, o sea, si estás cruzando con un hijo adolescente, involúcrate, mira los otros fanpages de los niños, mira de pronto con qué grupo de gente se está llevando, métete y mándale solicitud de amistad a sus amiguitas. Es una forma como que de controlar camufladito. O sea, ¿me entiendes? Como que muestra, ¿te gusta el J Balvin? Ya chévere, ya colítale un concierto, pero no le mandes solo, o sea, ¿me entiendes? Pese a que no te gusta, pese a que te puede dar dolor de cabeza, jaqueca, casi mueres, porque en mi caso, si mi hijo le gustara el reggaetón, me muriera, porque soy rockera, a mí me gusta el rock. Pero sin embargo, si le gustara, me tocaría ir, porque prefiero ir y ver en qué mundo se desenvuelve a no saber nada y mandarle solo. Sí, lo peor es que no le puedes dar más alternativas a eso. Claro. Que vea, eso sí hay que abrir. Y que se vaya cerrando, exacto. Exacto, entonces, sí, también, o sea, no es tanto, bueno, dijiste ver con quién se lleva, sí tienes razón, porque hubo un caso en Quito, hace, creo que ya es un mes, de una chica que desapareció, una chica de 15 años, que ya me contaron cómo fue la historia. Entonces, chica de 15 años que se desaparece el viernes y asoma el domingo y todo el mundo dijo, se fue con el novio y todo eso, no era así. Supuestamente esta chica fue contactada por unos tipos youtuberos medios famosos que buscan mucho a menores de edad y simplemente se dice, no está confirmado, que a la chica la drogaron, que se la llevaron de fiesta y que ha pasado de todo. Entonces, ¿y dónde estaba la mamá? ¿Dónde estuvo el papá para estar pensando, viendo con quién está, dónde se fue y qué anda haciendo? Es algo sumamente terrible. Entonces, como digo, o sea, la tecnología a veces, en vez de ayudarnos, ser un beneficio, se está volviendo un conflicto mucho más grande y peor para nuestros adolescentes. Es por eso que las redes sociales no son para adultos. Para tú crearte una cuenta debes mentir sobre la edad y la fecha de nacimiento. O sea, desde que tú estás diciéndole a tu hija, te dice, ay, por favor, y tú le autorizas, le estás autorizando a mentir. Exacto. O sea, simplemente es de eso. O sea, si yo quiero enseñarle a mi hijo que no mienta o a mi hija que no mienta, simplemente le digo no. Cuando cumples 18 pones la fecha y ya está. Pero ¿por qué le damos permiso? O sea, ¿por qué? ¿Porque está de moda? ¿Porque va a ser un excluido social? O sea, ¿por qué? O sea, nosotros mismos estamos dando puerta abierta a que los chicos mientan. Si yo le estoy enseñando a mentir, autorizándole que abra una cuenta falsa. creo que también, o sea, uno como padre o como educador o como adulto simplemente, sí tenemos que tener conciencia, bueno, de que existen los retos, de que existen diferentes tipos de agresividad, como el bullying, como el acoso escolar, de que existen personas adultas que intentan violar niños, intentan violar adolescentes, o sea, estar conscientes de todos los peligros para los que tenemos que prepararles a los niños y a los jóvenes. Pero también tenemos que tener la amplitud de mente de saber que no solamente una persona que muestra esos signos es una persona que necesariamente está mal. Tal vez estamos dejando de lado a un posible real suicidio, ¿no? Yo he tenido pacientes que han estado al borde del suicidio, o sea, ya con las 5 pastillas letales al lado y que estaban lejos de estos patrones a los que tanto satanizamos, ¿no? Que era el chico aparentemente buen alumno, brillante, todo bien. Pero, o sea, lo que digo es que tenemos que tener claras las cosas y no satanizar lo que no es. O sea, porque no me gusta, porque me parece absurdo, porque no sé qué, no sé cuánto. Tal vez eso le está ayudando a sacar algo y no a tragar algún dolor interno. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Comenzamos, regresamos después de estas menciones y comenzamos de nuevo el programa. Ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. El Ensamble Nacional de Danza presenta este jueves 22 de febrero Solo Cenizas Hallarás, nuevo montaje coreográfico, una adaptación de la obra de Raúl Pérez Torres. Te esperamos este jueves 19:30 en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general $10, $8 niños y tercera edad. Para más información 099-8608-52. El tiempo es un personaje más, quizá del personaje más cruel. El tiempo es quien nos traiciona, quien más nos desmorona y nos agrede. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, te invita al acto inaugural de rendición de cuentas 2017. El martes 27 de febrero de 2018 a las 16 horas, en el aula Benjamín Carrión. Se informará sobre la gestión y ejecución de los recursos económicos en beneficio de funcionarios, funcionarias, gestores culturales y ciudadanía, según lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece un servicio con calidad y calidez, en consecución a los más altos intereses del Estado ecuatoriano. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso con este tema bastante importante para todos los que son padres y tienen ya adolescentes, niños en formación. Recalcamos, los padres están para darles las herramientas suficientes a sus hijos para que puedan vivir y más que todo sean felices en este mundo. Claro, es que creo que debemos apuntar a que los chicos sean felices. Acérquese al micrófono, vea. Ah, que digo que yo creo que como padres todos, es como sociedad, yo creo que como sociedad todos debemos apuntar a que las nuevas generaciones lleguen a alcanzar la felicidad y a su desarrollo máximo, personal. Puede ser. Ahora, otro punto también que saltó y estuvieron ustedes también revisando, fue esta modalidad nueva de robo. Uh-huh. O sea, igual nuestros hijos, no nuestros hijos, yo no tengo hijos, pero los niños, los adolescentes. Tus sobrinos. Mi sobrino sí, porque también me preocupa él. Claro. Ya cada vez crece más y ya me estoy preocupando qué le vaya a pasar. Por suerte, cuando yo estaba en esas edades no me pasó nada. No creo que eso sea tanto suerte. Creo que también fue un buen trabajo de mis padres. No, y las épocas no también son distintas. Sí, las épocas sí, son distintas. 100% distintas. Bueno, pero desde que yo me acuerdo a mis amigos cuando iban al colegio, se les robaban y todo eso. Pero ahora esta modalidad de que se hacen pasar por policías y que se lo quieren llevar a los niños. Eso ya es. Es que yo ahí veo que así como avanzan las tecnologías, también avanzan los modos de camuflar droga, de meter droga a los colegios. En mis tiempos no metían droga a los colegios, vendían afuerita, pero dentro del patio no. ¿Sí o qué? O sea, el tráfico de menores en realidad es una red súper grande, mundial. Y ahora se inventan nuevas modalidades. Y que realmente, o sea, los gobiernos de muchos países están al tanto de cómo funcionan estas redes y realmente es la cosa más bárbara, ¿no? O sea, es como el vender de un humano a otro humano. Estamos volviendo como un poco a la esclavitud en que vendías esclavos. Ahora lo que se está traficando es con niños, por temas de órganos, por temas de trata, por temas de prostitución. Y como te digo, o sea, no solo son redes súper grandes, sino que son súper peligrosas. Súper, súper peligrosas. Sí, creo que sí tenemos que estar súper alertas. En efecto, este nivel de peligrosidad no se compara con una anterior. Y sí tenemos que prevenirnos mucho más, prevenirles a nuestros hijos. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una clave con mis hijos, ¿no? Si yo no te busco, tienen que decirte tal cosa. Si no te dicen tal cosa, olvídate, tú no te vas. Ah, cierto. Eso es bueno, la palabra clave es buena. Exacto, sí. Yo también tengo una palabra clave. Por ejemplo, cuando yo tengo que dejar a mi hijo, que la policía no me escuche, no mentira. Es prohibido dejar un menor de edad en casa. Sí. Pero a veces yo tengo que salir y el niño tiene que quedarse una hora. Y yo le digo, no abres la puerta a nadie si no te dicen palabra clave. Entonces, claro, cuando alguien va y toca, él dice quién. Y cuando, por ejemplo, dicen, ¿estás su mamá? Se está bañando. O sea, esas cosas. Mi hijo se está bañando, está cocinando, ya le llamo. Se está depilando, se va de morir. Entonces, es que es bueno, o sea, eso de decir a tu hijo, bueno, no digas que estás solo. Que sepan que no están solos. Que sepan que no estás solo. Y por último, ladras. O sea, por último, y coges y le dices la palabra clave. O sea, si es que es del abuelo, te dicen, soy el abuelo, y dame la contraseña, dice mi hijo, ¿no? Y ya tiene la contraseña, que la va cambiando cada 15 días, ¿no? Ah, pero mira, es una contraseña, es buena. Claro, es un dato súper importante. La salida de la escuela, ¿no? O sea, uh-huh. Es importante que la buseta de la escuela salga desde dentro de la escuela y los chicos no tengan que salir, cruzar calles. Exacto, donde pueden porque estar. Porque cualquier persona puede acercarse, tu papá está aquí, claro, o y me dijeron que el del colegio también debe estar alertado ya, porque por lo menos de ayer que llegó este mensaje de parte del rector del colegio de mi hijo, habían hablado con los transportistas de que si el chico no está dentro del bus, el bus no puede coger e irse. Tiene que llamar a su papá y decir, ¿sabe qué? Su representado no aparece. Entonces ahí el papá dirá, bueno, sí, le fue a ver, no le fue a ver, déjele, tiene un club, pero el transportista debe comunicarse. Claro. Y para evitar lo que decía, o sea, no sabemos si es policía, si es bueno, si es malo, si hace pasar por el tío, el hermano, el mejor amigo, o sea, no hay chance. Pero es que igual, aunque sea policía, no te puede llevar. Uh-huh. Siendo menor de edad, no te puede llevar y debe tener hasta una orden también para llevarte. Pero es que juegan con el miedo. Sí, y eso hay que enseñarles a los muchachos, o sea, no dejarse sorprender por esas cosas. A mí creo que también policías me decían, verás, al rato que te vienen a asaltar, no te dejes que te acorralen, intenta irte hacia el lado de la calle, y por último sal corriendo gritando fuego. No vamos a gritar ladrón, porque no, casi no te para mola, pero si gritas fuego, todo el mundo se pone atento. Claro. O sea, eso de que, bueno, si te van a robar, yo lo que siempre he sabido es, a mí mi mamá me decía, cuando te quieran robar, dales lo que sea, y sal corriendo. O sea, mi mamá me decía, estás con la cartera, lánzales la cartera y sal corriendo. O sea, lo material se recupera, la vida no. Y peor lo que te pueden llegar a hacer, te dejan con vida, pero te dejan con un trauma. Eso debe ser súper difícil de superar, una violación, una golpiza que te den, alguna cosa. Mira, de esas traumantes. Anécdota, yo tenía unos 16 años y estaba bajando con mi hermano hacia el colegio. El colegio quedaba por acá por la Amazonas, por la zona, y íbamos bajando y había unos 5 chicos de otro colegio, que no voy a decir el otro colegio porque era colegio rival. ¿No crees que esos chicos nos asaltaron? Y por cierto, o sea, eran como tan capaces como para robar, que le retienen más a mi hermano mayor y a mí me dejan ir. Yo salí soplado al colegio, saqué a todito el colegio y les fueron a dar. Y tu hermano es más Bruce Lee que tú. No, pero mi hermano también pilas. ¿Qué fue lo que me dijo? Ándate nomás, yo me quedo aquí. Entonces fue que no nos asalten a los dos. Claro. Y tenían la posibilidad de que yo salga a pedir ayuda. Y se dieron cuenta de esos guamos. Yo tengo una anécdota del colegio. Yo recuerdo que lo más denso, así tenaz, que nos pasó con un grupo de amigas, no voy a decir que amigas, íbamos de la casa al colegio caminando y un hombre en un parque nos llamó la atención. Estábamos caminando por una calle del centro. ¿Tenía forma de payaso? Casa, y el hombre se estaba masturbando frente a nosotros. Así, con el pantalón abajo, sacó su miembro, y yo y mis dos amigas con las que iba y vivían cerca de mi casa, salimos corriendo. O sea, porque el hombre nos llamó la atención y el hombre se masturbaba. Entonces, yo no sabía qué hacer. Yo que creía que era la dueña del mundo en mi adolescencia, no sabía qué hacer. Y mis amigas tampoco. O sea, simplemente salimos corriendo. Y después, así con susto, a tomar agüita en una casa. Y ahora sí, cojamos bus, así falte una cuadra. O sea, hay gente enferma. Eso te digo, porque hay gente enferma. En mis tiempos eso era lo más terrible que pasaba. Que de pronto, como estábamos en colegio, ahora, monja, por estos depravados hacían, ¿no? Pero ahora es mucho más común. Mucho más común que se den violencia en estos temas sexuales en el bus, en los lugares públicos, por ejemplo, en los parques, en las piscinas. Ay, no, por eso no me gusta ir a las piscinas. Entonces, claro, o sea, yo creo que uno sí tiene que hablar con los hijos abiertamente y no usar el tema del tabú en el sexo, porque la sexualidad ya no debe ser tabú. Exacto, porque bueno, se les está limitando mucho. Bueno, vamos a otra cancioncilla. Espero que la disfruten en este día frío, así que ya regresamos. Tienes el Face a ti borrado con tus selfies. Sueña con los Grammy que vas a ganar. Y todita la modelo que te vas a levantar. Ídolo de las adolescentes y de los sordos bogoteros como tú. Yeah. Y llegamos a la parte final de nuestro programa. Vamos a dar las conclusiones del tema. ¿Y qué conclusiones tenemos? Bueno, yo creo que las conclusiones de es que nosotros como adultos tenemos que aprender a escuchar al adolescente desde muchos puntos, ¿no? Desde qué es lo que está viviendo él, desde qué le podemos ofrecer nosotros como guía, entender que ellos están produciendo también desde su vivencia. Ellos no vinieron del aire, ¿no? O sea, ellos son hijos de nuestra generación anterior, nosotros, ¿no es cierto? No podemos decir de dónde salieron estos extraterrestres, ¿no? Nosotros también tenemos un bagaje de responsabilidad como cultura sobre las situaciones que estén pasando, conflictivas o no, como decíamos al comienzo del programa. Nuestros abuelos siempre se van a asustar con lo que hacen los adolescentes de ahora, pero pienso que lo más importante es mantener una comunicación súper asertiva, mantener una comunicación muy cercana con ellos, aunque no estemos de acuerdo con todo, y sepamos poner los límites que ellos necesitan, que todavía no son adultos, no son niños, son adolescentes y necesitan también nuestra guía. Claro, todo el mundo, no solo también diría los adolescentes, también necesitan los padres una guía. A veces creo que llegan al punto de no saber qué hacer, comienzan a tomar malas decisiones, ser un poquito irracionales. La comunicación ante todo. Siempre he dicho eso, Mela, tú siempre dices que conversas con tus hijos y eso está demasiado bien. Y también hay que hacerles entender a los niños, a los adolescentes, que pueden conversar y pueden confiar también en sus padres. Claro, yo ahí creo que sería también un llamado de atención a los padres. Los padres no debemos, la vaca no debe olvidarse cuando fue ternero. Y los padres no debemos olvidarnos los susceptibles, los frágiles que nos sentíamos cuando teníamos de esa edad. Todos los miedos que yo y todos tuvimos, porque yo estoy segura que para mí era un miedo así de María la del barrio, así de drama, pero no, ahora que soy adulta veo que no era grande, pero entender que para nuestros hijos sí, un pequeño lío que se resuelve en 2 minutos es una gran tragedia, tormenta tropical. Entonces entender eso y tratar de llegar a los hijos no por el lado del castigo ni del miedo, sino más bien por el lado de la comprensión y del cariño, porque es lo único que les va como a abrir un poco la conciencia y las puertas del entendimiento. Así es, y sí, todas las conclusiones van direccionadas a los padres, porque finalmente los padres son los responsables de los niños que traen al mundo, son responsables de la guía que tienen para ellos, de enseñarles una buena comunicación, de involucrarse con ellos, de saber qué es lo que quieren, qué es lo que piensan, por más absurda que sea en esa etapa lo que ellos estén pensando o estén haciendo, hay que guiarlos. La única manera es de entender a los jóvenes es guiarles y estar muy cerca de ellos para saber qué es lo que piensan y qué hacen en el día a día. Así es, pero bueno, estamos llegando a la parte final. Vamos a, como siempre, a dejarles música de talento nuevo ecuatoriano. Espero que sea de su agrado. Apoyemos a estas nuevas bandas que siempre necesitan una mano. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando, a esas personas tan especiales que son para mí y para el resto también. Y no se olviden de escribirnos a nuestra fanpage Radiología Aplicada y déjennos sus comentarios, sugerencias o cualquier cosa que deseen de aquí en la radio. Que los trataremos aquí. Y hasta el otro jueves. Chao. Chaito. Chao. See something. Yeah, I can't leave this without you. See something. Still remember you breathe. Your silence is no good for me. Now you're an angel. I feel alone. I have nothing, nothing to do. wait all night to find you. See something, yeah, I can't leave this without you. See something, still remember you breathe. Your silence is no good for me. Now you're an angel. Nothing to do. Whoa, say something, say something. Whoa, say something, say go. Your tears are my ring, cross the line to cure this pain. When sorrow calls my name, I know nothing's there to say. Now I see you in a better place, I still remember the look in your face. Baby, your love runs my pain. We got our hearts, we got the truth.